y que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Mis amores, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Wow, wow, oui, oui. Oh, ça va bien. Oh, très bien. Très joli. La hora nacional. Yo ya me voy. Por más que quiero explicarles que los placeres son cosas del diablo, no me entiende. ¿Y no será que quiere irse porque empieza a descifrar el significado del placer, le gusta y siente culpa? No, para nada, para nada. El problema es que su falsa conciencia frena el placer, lo convierte en pecado y luego quiere usted amargarle la vida a los demás. Pues sí, ¿para qué cambiar si así estoy mal? Mucho macho. Ahora véase en el espejo de nuestra radionovela dominical Demandado en el Mercado, que precisamente habla sobre los efectos del machismo y cómo combatirlos. ¡Demandado en el Mercado! ¿Oyeron esa voz? Es de Doña Remedios, que es mi mamá. ¡Fósforo, ven a ayudarme en el puesto! ¡Ándale, mijo! Sí, que tiene voz fuerte en la comunidad. ¡Voy, mamá! ¡Remedios! ¡Lleve sus remedios al 2x1! ¡Vara, vara, llévela, llévela! ¡Ay, nenita hermosa! ¿De quién son esos cachetitos? Míos, abuelita. ¿Y esos ojitos pispiretos? Míos. ¿No quedamos que esta niña hermosa completita es mía, mía y solo mía? No, Abu, yo soy mía y solo mía. ¡Ay! ¿Qué le enseñas a tu hija, nena? Es un juego de abuela y nieta y ya nos lo quitaste. Mamá, con todo respeto, esos juegos de decirle que su cuerpo no le pertenece no es bueno enseñárselo a las niñas y a los niños. Le estoy enseñando a la nenita que todo su cuerpo es suyo. Su cara, sus ojos, su nariz, su ombligo, su vagina. ¡Nena! ¿Qué tiene, abuelita? Ay, me van a matar con esta educación moderna. No digas dile la chufita. Nadie se va a morir por eso, mamá. Al contrario, saber cómo es su cuerpo y que solo es suyo y nadie puede tocarlo ni hacerle nada que no quiera, le puede salvar la vida y ayudarla a ser muy feliz. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien, Abu? Sí, nenita. Te está saliendo como agüita de los ojos, así como cuando yo me caigo. ¡Ay, es que me piqué el ojo! ¿Todo bien, mamá? Sí, solo no puedo, no puedo y no quiero. ¿No puedes y no quieres qué? Digo, que quiero un vaso de agua, nenita, ¿me lo puedes traer, por favor? Sí, Abu, voy corriendo. No, no, ve despacio, no la vayas a tirar. ¿Qué pasa, mamá? Oye, es que si a mí me hubieran enseñado eso que le estás diciendo a tu hija, pues tal vez no me hubiera pasado eso, eso que me pasó. Si es algo que te duele, me lo puedes decir. ¿Y de qué me va a servir sacar cosas de hace más de 50 años? Te puede servir de mucho. Esas cosas que cuestan trabajo son como cicatrices que no cierran. Dímelo, soy tu hija, te quiero. Ay, mira, es que yo tenía un tío cuando tenía la edad de la nenita. Aquí está tu agua, abuelita. Ay, mi amor, ¿le puedes poner limón, cielo? Sí. Te decía, yo tenía un tío que se llamaba Filomeno. Siempre que me veía me hacía cosas que yo no quería. Me tocaba raro, me daba besos y a mí me hacía sentir muy incómoda. No sé por qué nunca se lo dije a nadie en todos estos años. Gracias por tener la confianza, mamá. Nunca es tarde para decirlo. Ay, hazme el favor. Una vieja contando esto. Seguro yo tenía la culpa. Claro que no. La culpa solo es del tío que te hizo daño. ¿Y entonces por qué me tardé tantos años en sacarlo? Porque no es fácil, mamá. Porque una tiene miedo. Yo sentía temor y vergüenza y pensaba que nadie me iba a creer. Aquí está el agua con limón, Abu. Ay, ¿le puedes poner tantito azúcar, por favor, mi amor? Ay, está bien, Abu. Mamá, siento mucho que no hayas tenido con quien hablarlo antes. Si quieres, te puedo recomendar a la doctora Paz para que te ayude. Es muy importante hablar de ello. No importa los años que hayan pasado. Déjame pensarlo. Desgraciado tío Filomeno. Aquí está el agua, Abu. Oye, no me gusta que me empachurren los cachetes, pero besos sí me puedes dar todos los que quieras. Eso sí me gusta. Ay, está bien, mi nenita. Te quiero mucho, abuelita. Yo a ti, mi vida. Remedios para acabar con el silencio al 2x1. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Pues ahora sí ya me voy. Y de antemano le pido disculpas al auditorio por este programa tan pecaminoso. El que mucho se despide. Te apuesto, Marisol, que después de este recorrido por los distintos placeres, el mocho macho se atreverá a disfrutarlos, aunque sea en la intimidad. Ay, ojalá, Pepe, para que se le quite el miedo y la inseguridad. Y es que nadie debería negarse a encontrar la alegría en las pequeñas y grandes cosas de la vida, sin culpas ni tabús. Amigas y amigos, llegamos al final de este paseo por los caminos de la bienaventuranza. Una palabra difícil, ¿eh? Una palabra que a veces no se entiende. Es muy difícil de definir, ya que es una felicidad que está más allá de los simulacros de alegría que vivimos en estos tiempos. Se trata de la felicidad honda de compartir el pulso mismo de la vida. Esperamos que lo hayan gozado tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos y así como nos escuchan, queremos escucharlos a través de nuestras redes. El Twitter es @lahoranacional y en YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y ahí mismo pueden escuchar los programas anteriores. También tenemos un podcast que pueden encontrar en lahoranacional.gob.mx. Vamos a encontrarnos. Y como cada domingo, es un placer dejarlos con el Palomazo Nacional en voz y letra de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche, aquí en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. No, pues ahora sí ya me voy. El Palomazo Nacional. El Palomazo Nacional. Con Fernando Rivera Calderón. Hay quien quiere ser feliz. ¿Cuánto te puede costar? Pero la felicidad, creo, no se puede comprar. Yo recuerdo ser feliz, mas no sé si hoy lo estoy. Ser feliz en este país, donde no sé a dónde voy. Pero si algo yo he aprendido, viajando en este Belice, es que solo quien ha sufrido que es el dinero. Tampoco, ¿eh? Hay quien cree que es el doctor Gatel. Otros creen que es ser siempre el primero. Ay, hay quien es feliz sufriendo. Hola, mamá. Hay quien es feliz durmiendo. Hay quien es feliz viendo en televisión a alguien. siendo feliz. Pero si algo yo he aprendido viajando en este feliz, es que solo quien ha sufrido, óigalo bien, puede ser feliz. Pues nadie sabe si las lombrices son felices, pero parece que lo son. Y es que esta vida está tan llena de matices que quienes son felices no saben que lo son. Feliz como una lombriz, feliz, feliz, feliz, más felices, feliz, como una lombriz, más feliz, feliz, feliz, más felicidad, feliz, como una lombriz, feliz, feliz, feliz, sonrían, feliz, como una lombriz. Imaginación al servicio de la comunidad. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Estás escuchando la frecuencia del 97.7 Universal XERC FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. Spend our time knowing nobody gives us a damn.

not stay for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow. A cualquier hora, Universal está contigo. Yeah. Comparte tu fin de semana. Comparte Universal. Clásico tras clásico por Universal. Down and cry. Universal 97.7 está contigo toda la noche. Clásicos son de Universal. Thank you.

tu auto, escuchas Universal. .7 de Radio Centro desde Radio Centro. Comenzando el lunes 1 de junio, disfruta la programación de Universal en 88.1 FM. Programa 88.1 FM de una vez en tus favoritos y no te pierdas ni un minuto de tu estación favorita. Más información en radiocentro.com. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. ¿Qué? Si nos ven que nos echen cloro, que nos saquen el transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. Pepe Gordon, siempre es un placer escuchar a Regina Orozco. Así es, Marisol Gacé, y precisamente platicaremos con ella y con la escritora Verónica Maza Bustamante acerca del placer. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. La Profeco te defiende de verdad y cuidará tu economía familiar. 5568-8722. 5568-8722. Ten confianza ya que puedes comparar y un consumo responsable tú tendrás. 5568-8722. 5568-8722. Bienvenidos a Revista del Consumidor Radio. Si desaparecieran las abejas de nuestro mundo, se extinguiría la mitad de las especies de plantas y el 75% de los productos que consumimos los humanos, incluida la carne. Ese pequeño insecto es tan importante que la Organización Mundial de las Naciones Unidas declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. Para conocer de cerca cómo se cuidan en un apiario, fuimos a uno en Xochimilco. Escucha lo más relevante. También tenemos para ti algunos remedios caseros para mantenernos sanos en casa. ¿Y tú te lavas bien las manos? Hacerlo bien marcará la diferencia. ¿Cómo están? Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. La abeja nativa de México se llama melipona y tiene gran importancia no solo en la producción de miel, sino también en la polinización de plantas como el café, el chile. Ciudad. Nosotros aprovechamos muchos de sus productos, como la miel, el propóleo, que son resinas de árboles. También producen polen, jalea real. El trabajo de la apicultura consiste en poder cuidar y multiplicar las abejas, que comúnmente no podrían existir de manera silvestre en las zonas urbanas. De hecho, siempre es recomendable tener colmenas hasta de 200 y 300 metros lejanas a una zona habitacional. En el ciclo de reproducción de la abeja es muy interesante. Ella puede vivir de 4 a 5 semanas dependiendo la época del año. En invierno, la población se reduce de la colmena hasta un 50%. Y también es interesante ver cómo la reina tiene un ciclo de vida muy diferente, pues ella llega a vivir hasta 5 años por su alimentación. También es interesante conocer que pues las abejas son los principales polinizadores. Esto es importante porque todos nuestros alimentos dependen de la polinización de insectos. También hay polinizadores como los murciélagos. Tenemos muchas especies de colibríes e insectos. En el caso de las abejas, lo hacen de manera gratuita y sin generar ningún problema. Donde hay abejas cerca, los agricultores se van a ver beneficiados por esto. Eso es algo muy importante también. Aquí la apicultura en la Ciudad de México se concentra en la zona de Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco. Habemos hasta hace poco cerca de 150 apicultores. Algo interesante en la apicultura es que no se puede estandarizar el trabajo. No es lo mismo el norte de México, la zona del desierto, el altiplano, la zona de la costa. Y pues bueno, esto es algo muy interesante porque podemos tener mieles oscuras, mieles blancas, traslúcidas, ámbar, y su sabor es súper diferente. La miel auténtica se cristaliza y si deseas utilizarla líquida, basta con ponerla a baño María. Vale la pena tenerla siempre en casa, pues además de endulzar tus alimentos y bebidas, es útil como remedio natural. Como dice el dicho, para todo mal, un remedio. Para quedarse en casa, debemos poner atención extra a nuestra salud y seguridad. Y más importante aún, evitar a toda costa salir al médico, o peor aún, al hospital. La buena noticia es que ante una pequeña dolencia, podremos echar mano de un remedio sencillo y eficaz para encontrar alivio con lo que tenemos en casa. Por ejemplo, una quemadura leve, agruras o simplemente reforzar tus defensas. ¿Cómo tratar una quemadura leve? Las quemaduras se clasifican por su gravedad en grados. Una quemadura de primer grado solo afecta la capa externa de la piel. Generalmente causa dolor leve, enrojecimiento e hinchazón y ocurren, por ejemplo, cuando accidentalmente rozas la plancha o un recipiente caliente. Ante una quemadura de primer grado, lo primero que debes hacer es mantener la zona quemada debajo de la corriente de agua fría, no helada. O puedes aplicar una compresa fría y húmeda hasta que desaparezca el dolor. Por ningún motivo utilices hielo, ya que puedes provocar un daño mayor en la piel. Y el remedio es la sábila y la miel. La sábila, también conocida como aloe vera, es eficaz para sanar quemaduras de primer grado. Es antiinflamatorio, promueve la circulación e inhibe la proliferación de bacterias. Corta una parte de la hoja de la sábila y aplica su pulpa sobre el área afectada. La miel también puede ayudar a curar una quemadura leve cuando se aplica sobre esta. Es un antiinflamatorio, antibacteriano y antifúngico natural. Antifúngico o antimicótico quiere decir que ataca algunos hongos. Para que este remedio funcione, debes asegurarte de usar miel auténtica, no imitaciones. Evita colocar sobre una quemadura mantequilla, aceites, clara de huevo, pasta dental o hielo. Para un mal estomacal que te provoque sensaciones de ardor o calor en la garganta y estómago, puedes recurrir al bicarbonato de sodio. El bicarbonato tiene la propiedad de ser un antiácido natural. Es mezclar una cucharadita y media de bicarbonato en agua. Evita este remedio si con regularidad padeces acidez estomacal y consulta a tu médico. ¿Agruras? Prueba estos remedios. El jengibre. Este es uno de los remedios más antiguos para combatir las agruras, así como las náuseas. Se puede comer crudo, utilizarlo al cocinar o preparar en forma de infusión. Papaya y avena, el dúo perfecto. La papaya posee enzimas que ayudan a mejorar la salud gastrointestinal, regula el pH y disminuye la producción de ácido. Haz un licuado de papaya y avena y tómalo sin colarlo. Para esos problemitas que no le dices a nadie. Si padeces de estreñimiento, aumenta tu consumo de verduras. Prueba también comer unas cuantas ciruelas pasas, no más de 4. Ese licuado de papaya con avena que acabamos de mencionar te servirá también para un correcto movimiento intestinal. Se aconseja consumirlo durante 7 días, tiempo en el cual el colon expulsa el exceso de desechos. Si tu problema es otro y estás un poco suelto del estómago, comer tunas te ayudará. Fortalecer tu sistema inmunológico. Para reforzar el sistema inmune, consume cítricos como el limón, naranja y toronja. Esta última suele tener menos azúcar, así como verduras de hoja verde, por ejemplo, espinacas, acelgas y quelites. ¿Qué tal un rico té? También puedes aumentar tus defensas tomando tés como el de canela, hierba de limón o de melisa. Asimismo, las infusiones de lavanda, tomillo o frutos rojos con canela y jengibre son una buena opción. Recuerda que consumir alimentos de temporada fortalece nuestras defensas. Consume local y haz comunidad. No olvides visitar tu mercado de confianza para adquirir todos estos productos naturales y tenerlos siempre a la mano. Conoce más temas como estos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Profeco TV. Y síguenos en redes sociales. En Twitter, @Profeco. En Facebook, @Profeco Oficial. Y en Instagram, @Revista del Consumidor MX. La higiene puede ayudarnos a salvar vidas. Así que escucha. Lavado correcto de las manos. Empápalas con agua y toma una cantidad suficiente de jabón. Frótate las palmas de las manos entre sí. Frota tu palma derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Con los dedos entrelazados, frota tus palmas entre sí. Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos, como si engancharas tus manos. Sujeta tu pulgar derecho con la palma opuesta. Haz un movimiento de rotación y repite con la otra mano. Coloca los dedos de tu mano derecha contra la palma opuesta. Frota de manera circular y repite con la otra mano. Con agua quita todo el jabón. Con una toalla desechable seca tus manos. Y sírvete de la toalla para cerrar el grifo. Gracias, Lucelena. Gracias por la entrevista. Pues muchas gracias por haberme invitado y estoy a sus órdenes. Agradecemos la participación de la maestra Lucelena Pale Montero por la información brindada. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISSSTE. Se despide de ustedes, Zaelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima. ¿Ya oíste? ¡Salud! servicios, beneficios y pasatiempos. Sin capa, te autocines de oliva,

amor. Quiero volver a besar tus labios rojos.